Un saludo cordial a todos los oyentes. Profundizando más en el tema del don del Espíritu Santo, vamos a hablar hoy de la inhabitación de la Santísima Trinidad en nosotros. Como fruto de la creación del mundo, la huella de Dios, la huella trinitaria, quedó inscrita en el hombre, creado a imagen y semejanza de su Creador. Pero esa imagen, esa huella, se fue deteriorando por el pecado. Dios, en su misericordia, intervino en una especie de segunda creación, la restauración, la redención, la santificación del hombre. Y lo hizo restaurando esa imagen que había quedado deformada por el pecado. La santificación, la redención, es como una restauración de la imagen de Dios en el hombre. Es como un cuadro que había quedado desdibujado, borroso, que viene ahora a ser restaurado con una imagen más perfecta que la que tenía todavía en su inicio. En efecto, la presencia de Dios por la gracia, por la inhabitación, que esa presencia que tenemos cuando estamos en la gracia santificante, es incomparablemente superior a esa presencia que Dios dejó en la criatura por la creación. Esta es una verdadera amistad con Dios, muy superior a la que tenía la criatura con el Creador. Una verdadera amistad con Dios que supone un conocimiento y un amor mutuo muy especiales. Así pues, la inhabitación deifica al hombre. En la espiritualidad de la primitiva comunidad cristiana, San Ignacio de Antioquía se pone por sobrenombre Teóforos, portador de Dios. Igualmente considera a los cristianos como Teóforoi, dice él, es decir, portadores de Dios, Cristóforoi, dice él, portadores de Cristo, Agióforoi, dice él, portadores del Santo. Es un sobrenombre muy significativo, con una conciencia muy grande de la inhabitación. Dice él, obremos siempre viviendo conscientes su inhabitación en nosotros, siendo nosotros su templo, siendo Él nuestro Dios dentro de nosotros, como realmente es y se nos manifestará si le amamos conforme es debido. Como vemos, una clarísima conciencia del misterio de la inhabitación, hasta el punto de ponerle al cristiano como sobrenombre templo de Dios o portador de Dios. Fue San Agustín especialmente quien en la antigüedad más desarrolló el misterio de la inhabitación. Él buscó la clave de la espiritualidad en esa presencia íntima de Dios. San Agustín había hecho de la búsqueda de Dios el punto de partida de su espiritualidad. El hombre busca siempre a Dios y pregunta curiosamente a todas las criaturas, viendo siempre como frustrada su esperanza. «No somos nosotros tu Dios», le respondían las criaturas. «Búscale sobre nosotros». Es Él quien nos ha hecho. El itinerario espiritual a la búsqueda de Dios llega a su término cuando finalmente descubre San Agustín en sí mismo al Dios que habita en él como en un templo. San Agustín le buscaba fuera y finalmente le descubre en su interior. En medio de su gozo, de su alegría, solo le duele haber perdido tiempo, habiendo buscado en lugares equivocados, dice él en el libro de las Confesiones. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí, y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no tendrían ser. Tú estabas dentro de mí, más interior a mí que lo más íntimo mío y más elevado que lo más alto mío. Es decir, San Agustín en su libro de las Confesiones nos da una gran enseñanza espiritual. El hombre debe de buscar a Dios en todo lo creado, pero sobre todo lo encontrará en sí mismo. Él está donde se gusta la verdad, en lo más íntimo del corazón. Así pues, hombre, no salgas fuera, vuelve a ti mismo. La verdad habita en lo íntimo del hombre. En sus años maduros, San Agustín escribió una bellísima carta a Dárdano sobre el misterio de la inhabitación, Las ideas principales de esta carta son las siguientes. Hay una indudable presencia creacional de Dios, uno y trino en todas las criaturas. Pero, por la gracia, hay una presencia superior de la inhabitación de Dios. Esta suma gracia de la inhabitación de Dios en nosotros deriva, tiene su fuente en lo que se llama la unión hipostática, es decir, la unión de la segunda persona de la Santísima Trinidad con la humanidad de Jesucristo. El Verbo se hizo carne, y en ese momento la carne humana fue totalmente inhabitada de la presencia divina. Bien, sin duda hay una gran diferencia entre ese tipo de inhabitación y de presencia de Dios en la carne humana y la que tiene en nosotros, no es lo mismo. Pero es cierto que esa es la fuente, esa es la inspiración desde la que nosotros nos sentimos inhabitados. De forma análoga, de forma semejante o metafórica a como el Verbo se hizo carne en Jesucristo, también la Santísima Trinidad toma carne en nosotros por la inhabitación. Va más adelante todavía San Agustín en esta carta a Dárdano, hablando de este misterio de la inhabitación, y dice él que el misterio de la inhabitación tiene el amor de Dios como su causa. Todo cristiano que está en gracia de Dios es inhabitado por la Santísima Trinidad. Ahora bien, según el grado de crecimiento en la gracia, según el grado de amistad con Dios, esa inhabitación será también más profunda o menos profunda. La inhabitación de Dios es proporcional al grado de amistad con Dios. Y un punto más que especifica San Agustín en esta carta a Dárdano. La inhabitación es de las tres personas de la Santísima Trinidad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo inhabitan en nuestro interior, aunque es cierto que se le apropia especialmente a la persona del Espíritu Santo la inhabitación. Ahora bien, aunque se le apropie, aunque se diga especialmente del Espíritu Santo, no quiere decir que no sean las tres personas divinas las que inhabiten en nosotros. Este es básicamente el contenido de esta riquísima doctrina de San Agustín contenida en la carta de Dárdano. En ella finaliza diciendo que la inhabitación es como un pequeño adelanto de la gloria del cielo. Es un ya, Dios está con nosotros, pero todavía no plenamente. Aunque Dios se inhabita en nosotros, aunque nosotros estamos en Él, todavía hay algo que nos separa, hay un velo que será descubierto en nuestro paso a la vida eterna. Entonces, contemplaremos a Dios cara a cara, con un perfecto conocimiento y amor hacia Él. Vamos a pasar a describir, aunque sea brevemente, cómo los grandes místicos hablaron de la inhabitación y vivieron este misterio. Lo hacemos especialmente en Santa Teresa de Jesús y en San Juan de la Cruz. Es cierto que en el estadio de lo que ellos llaman la purificación pasiva, en la noche oscura del alma, el cristiano llega a sentir momentos de soledad en el que parece padecer la ausencia de Dios. Pero también hay que decir que son los místicos los que han llegado a la más alta experiencia de la presencia de Dios. Ellos son los que han captado frecuentemente la presencia oculta de Dios en el alma. Los místicos son los testigos de la presencia amorosa de Dios en nosotros. Santa Teresa de Jesús experimentó en sí misma esa presencia cada vez mayor en la medida que iba adelantando en su camino de amistad con Jesucristo. En el culmen de este crecimiento, en la unión estable y transformante propia del matrimonio espiritual, como ella dice, la inhabitación se capta con gran certeza y de modo habitual. Dice ella, estando con esta presencia de las tres personas que traigo en el alma, era con tanta luz que no se puede dudar el estar allí Dios vivo y verdadero. Se produce así en el alma una grandiosa sensación de plenitud de Dios, de sentirse llena de Dios, una elevación grandísima. Lo dice así ella. Me pareció que se me representaba como cuando en una esponja se incorpora y embebe el agua. Así me parecía mi alma, que se henchía de aquella divinidad y que por cierta manera gozaba en sí y tenía las tres personas. Santa Teresa describe con mucha elocuencia y con mucho detalle los efectos maravillosos que la inhabitación trinitaria han producido en su alma. Siente un gran olvido de sí misma, se siente como una sola cosa con Dios, siente un grandísimo gozo, un ardiente celo, un grandísimo silencio interior, una gran paz, aunque tampoco falten las cruces. Lo dice ella con las siguientes palabras. Solía ser muy amiga de que me quisiesen bien, y ya no se me da nada, antes me parece en parte que me cansa. En muy grandes trabajos y persecuciones y contradicciones que he tenido, me ha dado Dios gran ánimo, y cuanto mayor es, mayor. Con las personas que decían mal de mí, no solo no estaba mal con ellas, sino que me parece les cobraba amor de nuevo. Por eso cuando Santa Teresa ha sido capaz de describir estos efectos en ella, pues finalmente llega a decir, no me parece que vivo yo, ni hablo, ni tengo querer, sino que está en mí quien me gobierna y da fuerza, y ando como fuera de mí. Y vamos a continuar, aunque sea brevemente, con la figura de San Juan de la Cruz, como sabéis, coetáneo de Santa Teresa de Jesús. La transformación del hombre en el Espíritu Divino que le inhabita es el culmen de la vida cristiana, tal y como lo expresa San Juan de la Cruz. Lo más que en esta vida se puede llegar, dice San Juan de la Cruz, es la transformación del hombre en el Espíritu Divino. Pues bien, la inhabitación divina que hace del hombre un templo es un misterio de amor inmenso entre Dios y el hombre. El problema está en que no puede el alma amar a Dios como Dios se merece y como la misma alma quisiera amar a Dios. Se queda corta, se queda impotente para devolver a Dios el amor que Dios le ha dado. Y precisamente San Juan de la Cruz señala que es el misterio de la inhabitación el que permite devolver proporcionalmente ese amor a Dios. Dios mismo, inhabitando en nosotros, nos permite, amando desde nosotros y en nosotros a Dios Padre, devolver ese amor que hemos recibido. Él viene a nosotros para que, unidos a nosotros, nos otorgue esa capacidad de responder al amor de Dios con un mismo amor divino que habita en nosotros. Es un misterio en el que, sin perder nuestra propia personalidad, estamos siendo fundidos con Dios. Jesucristo, también lo señala San Juan de la Cruz, Jesucristo es el mediador para este misterio de la inhabitación. Es como un abrazo de Dios Padre a la humanidad. Un abrazo dado en Cristo. Cristo es el esposo que celebra sus bodas con la humanidad. En Cristo, Dios se ha casado con la humanidad. Dios se ha casado con cada uno de nosotros. Aquella imagen de las bodas de Caná de Galilea, en la que Jesucristo acudió a aquel enlace de dos esposos que desconocemos quiénes podrían ser, era una imagen de los desposorios de Cristo con toda la humanidad. Así pues, la inhabitación de la Trinidad es en nosotros como un abrazo del amor en Cristo esposo, abrazo por el que Jesús vive en nosotros, secretamente y de una manera más manifiesta en aquellos que van creciendo en esa conciencia de la presencia divina. Y por último, San Juan de la Cruz reseña un aspecto más, aspecto que es misterioso, también esto sin duda alguna lo son, pero es un misterio supremo este que nos abre San Juan de la Cruz, y vamos a apuntarlo, aunque sea brevemente, puesto que nos supera y quizás es propio de las almas místicas entenderlo en profundidad. Se trata de que en la inhabitación Dios nos hace partícipes también de ese misterio intratrinitario de la expiración que hacen el Padre y el Hijo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, es expirado por el Padre y el Hijo. Pues bien, San Juan de la Cruz dice que en la inhabitación nosotros también participamos de ese misterio, siendo este un misterio que nos supera a todas las almas que vivimos en la mediocridad y no tenemos ese grado de contemplación. Nos limitamos en este tema a leer brevemente estas dos citas de San Juan de la Cruz. Este expirar es una habilidad que Dios da al alma en la comunicación del Espíritu Santo, para que ella expire en Dios la misma expiración del amor que Dios expira en el Hijo, y el Hijo en el Padre, que es el Espíritu Santo. Es una expiración que hace al alma Dios, en que por aquel recuerdo del alto conocimiento de la Deidad, la expira el Espíritu Santo en la misma proporción que fue la inteligencia y la noticia de Dios, en que la absorbe profundísimamente el Espíritu Santo, enamorándola con primor y delicadeza divina. Que el Señor nos conceda adentrarnos en estos misterios que, aunque nos superan, tenemos también plena conciencia de que estamos llamados a adentrarnos en ellos y a gozar de ellos por toda la eternidad. En definitiva, hagamos un pequeño resumen sobre nuestra fe católica en la inhabitación. La teología católica, a la hora de hablar sobre la gracia de Dios, distingue entre la gracia creada y la gracia increada. La gracia creada son los dones de Dios, los efectos que el amor de Dios tiene en nosotros. Por ejemplo, es una gracia creada, la gracia santificante que nos renueva y nos cambia del estado de pecado al estado de gracia. Pero también existe la gracia increada, y la gracia increada no son tanto los efectos que la presencia de Dios tiene en nosotros, sino que se entiende por gracia increada el mismo Dios que está presente en nosotros. Es decir, gracia increada no son los dones que Dios nos da, sino Dios mismo que se nos da. Así pues, la inhabitación pertenece a eso que la teología católica ha llamado la gracia increada. Su presencia viva, una presencia real de esas tres personas que se da en los justos y solo en ellos, en las personas que viven en la amistad con Dios, no en las que viven en pecado mortal. El hombre se abre a esa inhabitación por una amistad profunda con Dios, por el conocimiento y por el amor, por la fe y por la caridad sobrenaturales. De ahí que entendamos que en el pecado mortal no se puede dar esa inhabitación de Dios en nosotros, porque no existe ese conocimiento y amor profundo a Dios sobre todas las cosas. Así, de este modo, Dios se constituye en el principio de nuestro ser y de nuestros actos, en la vida de nuestra alma. Lo dice así el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, capítulo séptimo. Para que nos renováramos incesantemente en él, nos concedió participar de su espíritu, quien, siendo uno solo en la cabeza y en los miembros, de tal modo vivifica todo el cuerpo, lo une y lo mueve, que su oficio pudo ser comparado por los santos padres con la función que ejerce el principio de vida o el alma en el cuerpo humano. Lo que es el alma en el cuerpo humano, así es el Espíritu Santo, la inhabitación de la Santísima Trinidad en nuestra vida. Da vida sobrenatural a nuestra vida natural. La inhabitación es, en definitiva, como estamos diciendo, una amistad con Dios. Somos amigos de Dios. Ya la Sagrada Escritura une la inhabitación con el conocimiento. En esto está la vida eterna, en que te conozcan, y en el amor. Si alguno me ama, vendremos a él y haremos morada en él, dice el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, versículo 23. Si alguno me ama, repito, vendremos a él y haremos morada en él. Hay, por lo tanto, lo que constituye la inhabitación es ese conocimiento y amor profundo de Dios. Es una amistad entre Dios y el hombre, hecha mutuo conocimiento y mutuo amor. Santo Tomás de Aquino lo dice así en su Suma Teológica. La inhabitación es amor entre Dios y el hombre, más aún es amistad, pues esta, la amistad, es la forma más alta del amor. En efecto, bien puede darse amor entre personas muy distantes entre sí, pero no amistad, porque no pueden tratar juntos, lo cual es propio de la amistad, el tratar juntos, no sólo del amor. En cambio, la caridad que une a Dios con el hombre es realmente un amor de amistad. La caridad es una amistad, y la amistad importa unión, porque el amor es una fuerza unitiva, dice Santo Tomás. Es decir, la amistad añade al amor que en ella el amor es mutuo y que da lugar a una cierta intercomunicación. Por supuesto que para entender este misterio tenemos que partir de que Dios es omnipresente, y este es el fundamento también para entender la inhabitación. Dios es omnipresente y puede estar presente en nosotros al mismo tiempo que está presente en otras personas y está presente en el cielo, en el seno de la Santísima Trinidad. Bien, demos un paso más. En nuestra fe católica hay una unión muy estrecha entre la Eucaristía y la inhabitación. Conviene que seamos muy conscientes de que Jesucristo es en la Eucaristía la causa de la inhabitación. Basta recordar ese texto del capítulo sexto de San Juan. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Habita en mí y yo habito en él. Así como yo vivo por mi Padre, así también el que me come vivirá por mí. La Eucaristía, por tanto, ha sido instituida para intensificar la inhabitación de Dios, para que tengamos vida y vida abundante. La Eucaristía es para la inhabitación. Esto es importante que lo insistamos. Incluso podemos llegar a decir que, al menos en ciertos aspectos, la presencia real de la inhabitación es más excelente, superior, en cierto sentido, a la presencia real eucarística. Veamos en qué sentidos. En primer lugar, en el sentido de que la presencia eucarística, como hemos dicho, se ordena a la inhabitación. Cristo viene a la Eucaristía para que seamos inhabitados por el Espíritu Santo. Y también en el sentido de que es necesario que estemos en gracia de Dios, inhabitados por Dios para poder comulgar. Sin gozar de la inhabitación de Dios, no sería lícito ni correcto recibir la Sagrada Eucaristía. En segundo lugar, caigamos en cuenta que mientras que en la presencia eucarística solamente queda la apariencia del pan, mientras que la sustancia del pan desaparece porque se convierte en Cristo, sin embargo, en la inhabitación, Dios está en nosotros sin que dejemos de estar nosotros. Es decir, la presencia de Dios en nosotros respeta nuestra propia personalidad. En tercer lugar, la Eucaristía llegará un día en que terminará. En el cielo no habrá Eucaristía. Pasará también los sacramentos. Sin embargo, la inhabitación, esa presencia de Dios en nosotros, continuará por toda la eternidad. Y en cuarto lugar, entendamos que una vez que se corrompen las especies del pan y el vino, corrompidos esos accidentes, deja de estar presente Cristo en la Eucaristía. Sin embargo, aunque pueda llegar a morir el cristiano, aunque puedan llegar a corromperse el propio cuerpo que ha sido templo de Dios, no cesa en él la presencia amorosa de Cristo glorificado. Solamente el pecado puede destruir la presencia de Dios, que no la muerte ni la corrupción del hombre. Alabemos y bendigamos a Dios, porque cada vez que comulgamos, por lo tanto, se está en nosotros acrecentando la inhabitación. Al recibir la Sagrada Comunión, entendamos que no es una presencia puntual, sino que va a ser prolongada, va a ser transformada la presencia eucarística en el pan, va a ser prolongada en la inhabitación profunda de Dios en nosotros. Que de la presencia eucarística concluyamos y desemboquemos en una mayor presencia de inhabitación. Vamos ahora a extraer las consecuencias para nuestra espiritualidad del hecho de la inhabitación de la Trinidad en nosotros. Las personas divinas se nos dan para que las poseamos y para que vivamos con ellas y de ellas. Por lo tanto, tiene que tener muchísimas consecuencias en nuestra vida espiritual. Dios se nos ha dado para vivir con Él y de Él. Esto tiene que concretarse, no tiene que ser una teoría bonita, hermosa, sino que estamos llamados a vivir de ella. La causa última de la inhabitación es una donación personal, una intimidad personal con nosotros. Esta debe ser la clave de nuestra espiritualidad, ya que las personas divinas, por amor, se nos han dado y han querido, pues, constituir con nosotros una comunión de vida. ¡Qué contraste tan grande con esa especie de soledad que sienten muchos cristianos en su vida! Así, por ejemplo, pensemos en una mujer que enviuda y en su viudedad sufre, padece tremendamente la soledad, siente el desconsuelo de que sus amigos y sus familiares no le dan la compañía que ella necesitase, se queja de esa soledad, mendiga más atención. compra un perro, pues, para que ese perro le dé compañía y alivia su soledad y en cierto sentido consigue una cierta ayuda a través de ese animal de compañía, que por otra parte le sujeta, le ata, le quita libertad. Curiosamente, pongo este ejemplo, ¿no? Es curioso que un animal de compañía, un perro, pueda ayudar más a una persona que la conciencia de sentirse inhabitado por las personas divinas. Es posible que suponga más alivio para una persona, pues, esa ayuda concreta que la inhabitación de Dios en nosotros y la comunión de vida con Él. ¿Qué fe tan débil podemos llegar a tener nosotros? Sin duda alguna, no viene Dios a nosotros para que vivamos como si Él no estuviese en nosotros, sino para que tengamos una comunión de vida. De hecho, ocurre que aquellas espiritualidades, aquellas formas de vivir el cristianismo, que dejan en un segundo plano la inhabitación de la Trinidad en nosotros, con facilidad suelen reducir el cristianismo a una cierta predicación de valores éticos, a un cierto moralismo, a una moral bien sea del sexto mandamiento, bien sea del séptimo mandamiento, de justicia social, o según en un momento determinado, según las modas del momento, reducen el cristianismo a unos determinados ámbitos de actuación. Pero en el fondo tienen el peligro de reducir el cristianismo a un voluntarismo en el que la persona es el centro de actuación, olvidando que es Cristo quien quiere actuar a través de nosotros, es Cristo quien quiere amar a través de nosotros, que ya no somos nosotros quienes vivimos, sino que Cristo vive en nosotros. Es un empobrecimiento tremendo del cristianismo. Es una reducción del cristianismo casi a nuestra propia persona, haciendo de nuestro yo el centro, en vez de que Dios, que habita en nosotros, sea el centro de toda la actuación cristiana. El Evangelio es gracia, y esa gracia se traduce en la presencia viva de Cristo en nosotros. Toda la espiritualidad cristiana parte de la inhabitación de Dios en el hombre, y así también debemos de señalar unos rasgos más ligados a este misterio. Vamos a avanzar en ello. Un rasgo muy importante es el de la conciencia de la dignidad que de aquí tenemos que extraer. La dignidad tan grande que Dios ha dado a todo cristiano. Dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes: Dios ha llamado y llama al hombre a adherirse a Él con toda la plenitud de su ser en la perpetua comunión de la incorruptible vida divina. Aquí tenemos unas, digamos, tres fases distintas. En el pecador, el Espíritu Santo actúa, pero no inhabita en él, no habita en aquel que esté en pecado mortal, en que no esté viviendo en gracia. Actúa, pero no inhabita en él. En aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos viviendo en gracia de Dios, no únicamente actúa, sino que también habita en ellos. Y en aquellos que están ya en la gloria eterna en el cielo, Dios también inhabita en ellos, dándoles la eterna bienaventuranza. Por eso, curiosamente, tenemos que decir que hay mucha menos diferencia entre aquellos que viven en gracia de Dios en esta vida y el estado que tendrán en el cielo, hay menos diferencia que entre los que están en pecado, y por lo tanto el Espíritu Santo no inhabita en ellos, y los que están en gracia de Dios. Hay más distancia entre el hombre que está en pecado mortal y el que vive en gracia en esta vida, que el que vive en gracia y el que está en el cielo. Hay una diferencia de condición o de estado, pero no de esencia, porque vivir en el cielo, la gloria eterna, es estar inhabitado de Dios, al igual que ya está inhabitado de Dios el que vive aquí en gracia de Dios. Es verdad que en esta condición, en este estado, no podemos disfrutarlo como se disfruta en el cielo, que aquí uno no recibe una eterna, una bienaventuranza plena, no la goza plenamente, la condición carnal nos impide, pero Dios está aquí como estará en el cielo con nosotros. Esta dignidad la captaron con una gran conciencia los primeros cristianos, la dignidad de estar llenos de Dios. Dice la carta a Bernabé: por nuestra esperanza fuimos hechos nuevos creados otra vez desde el principio, y por eso Dios habita verdaderamente en nosotros, como la morada de nuestro corazón. Es así como la carta, famosa carta de Diogneto, habla de que los cristianos son como el alma del mundo. Tal es su dignidad, tiene una dignidad tan grande, porque están habitados por Dios, que ellos mismos se convierten como en el alma del mundo. Y así, de esta forma, podemos llegar a decir que la revelación divina, esa gran noticia de que somos templo de Dios, es el mejor fundamento para reconocer la dignidad tan grande que el hombre tiene y para fundamentar el respeto de sus derechos. Hoy en día se habla mucho, ¿no?, de los derechos humanos y de la dignidad inviolable del ser humano. El gran problema está en dónde se fundamentan esos derechos. Tenemos que tener una cierta desconfianza hacia ciertas filosofías laicistas que hablan de la dignidad de la persona humana desde una mentalidad meramente materialista, ¿no? Si el hombre no es más que pura materia, si no es más que un animal un poco más evolucionado que los demás, pero si es perfectamente reductible únicamente a un proceso biológico o químico, ¿en qué se basa la dignidad de la persona humana? La antropología materialista toma del cristianismo pues una afirmación de la dignidad del hombre, pero no es capaz de fundamentarla, no encuentra unas razones últimas en las que fundamentar esa dignidad del hombre. Y así, la gran pregunta es si ¿por qué alguien que sufre una demencia mental? ¿Por qué un loco? ¿Por qué alguien que sufre una profunda subnormalidad tiene la misma dignidad humana que el hombre que es plenamente dueño de sus facultades mentales? ¿En qué se fundamenta la dignidad humana? Cuando se quiere hacer esa afirmación de la dignidad del hombre privándole de su trascendencia, es pues una empresa imposible. Es como querer afirmar la cuadratura del círculo. Esta es una gran, por lo tanto, una aportación importantísima de la espiritualidad de la inhabitación, la conciencia profunda de la dignidad del hombre. Un paso más. La espiritualidad de la inhabitación nos ayuda también a caer en cuenta y a suscitar en nosotros el horror al pecado. Verdaderamente, suscitar una sensibilidad que sienta como una repulsión es cuasi natural, ¿no?, hacia el pecado. Cuando uno cae en cuenta de que lo único que le puede apartar de la presencia de Dios es el pecado, es la mentira, la codicia, la violencia y cualquier otro tipo de pecado, cuando uno sabe que esa es lo único que le puede apartar del amor de Dios, siente un horror hacia el pecado. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿Quién podrá apartarnos de su inhabitación? La angustia, la tristeza, el peligro, la espada, no, nada de ello puede apartarnos, sino únicamente el propio pecado. Por eso podemos decir que el cristiano, cuando es consciente del tesoro tan grande que tiene, siente una repulsión cuasi instintiva hacia el pecado, que es lo único que le puede apartar de ese tesoro. Y así San Pablo lo fundamenta la importancia de vivir, por ejemplo, la virtud de la castidad en la inhabitación de Dios. Fijémonos qué tipo de argumentación hace en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16-17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá. Porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. Por lo tanto, la inhabitación es un fundamento último para luchar contra todo pecado, en este caso en concreto contra el pecado de la fornicación. Una consecuencia más, la consecuencia que se extrae para nuestra espiritualidad en lo referente a la oración. La oración cristiana, desde el prisma de la inhabitación, se convierte en una oración continua. Estamos llamados a orar siempre, a vivir en la presencia de Dios. La oración no tiene que ser un acto puntual, sino caer en cuenta, tomar conciencia de que somos inhabitados. Cuando quieras, dice San Juan Crisóstomo, cuando quieras reconstruir en ti aquella morada que Dios edificó, recurre a las obras de virtud y a la oración, a fin de preparar a Dios una casa perfecta, ya que por su gracia es como si poseyeras su mismo icono colocado en el templo de tu alma. El cristiano debe de ejercitarse en la captación de esa presencia, guardar esa presencia en esa oración continua a través de actos intensos de presencia de Dios, actos de amor, caer en cuenta. El Señor siempre está con nosotros, aunque nosotros no siempre estamos con Él. Y así se va formando un hábito, una conciencia habitual de la presencia de Dios en nosotros, que es casi sinónimo de esa oración continua a la que hacíamos referencia. Un paso más que extraemos de esa espiritualidad de la inhabitación, la humildad. La humildad es necesaria en quien tenga conciencia de que son las personas divinas quienes guardan la iniciativa en nosotros. Toda obra buena tiene a Dios como inspirador primero. Que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras. Decimos así a Dios en la oración litúrgica. Olvidar esto es atribuirnos a nosotros mismos o arrogarnos para nosotros mismos lo que es iniciativa de Dios, robar la gloria a Dios y pretenderla, pues atribuirla hacia nosotros mismos. Es olvidarnos de que, igual que el alma es el principio vital del cuerpo, también el Espíritu Santo es el principio vital de nuestra alma cuando estamos inhabitados por ello. Eso nos da una gran conciencia de humildad. Humilde es aquel que se deja conducir y que alaba y bendice a Dios como el motor de su vida. Continuamos con la descripción de las consecuencias que tiene para nuestra espiritualidad católica, nuestra fe, en la inhabitación de las personas divinas. De ella debe desprenderse una profunda adhesión a la Iglesia de Cristo. En efecto, somos piedras vivas del único templo de Dios. Tenemos el peligro de pensar que la inhabitación es una presencia como particular de Dios en nosotros, como desligada del cuerpo histórico y social de Cristo que es la Iglesia. Sería un error pensar eso. La donación del Espíritu Santo está habitualmente vinculada a los medios externos de gracia que Dios ha puesto en manos de su Iglesia, a la Eucaristía, a los sacramentos, a la predicación de la palabra de Dios, a la comunión jerárquica, a la comunión con el magisterio de la Iglesia. La donación del Espíritu de ordinario está vinculada a esos dones de Dios. Es cierto que el espíritu es libre y que puede comunicarse donde quiera y como quiera, y que también el Espíritu Santo podría comunicarse por medios extraeclesiales, pero sabemos nosotros que la Iglesia es el ámbito donde en forma cierta, intensa, manifiesta, continua, se comunica a los hombres el Dios nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así los cristianos vivimos la inhabitación en la Iglesia, de modo que ese misterio no se nos da como algo privado, sino como algo que es al mismo tiempo comunitario y no exclusivamente personal. Nos cuesta a nosotros conjugar estas dos cosas, lo comunitario y lo personal. Dios se nos da a nosotros de una forma comunitaria al mismo tiempo que se nos da personalmente. La inhabitación es personal y al mismo tiempo es un misterio comunitario que está entroncado dentro del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Bien, una consecuencia más para nuestra espiritualidad. La penitencia, la necesidad de la penitencia. Es necesario que combatamos el hombre viejo por la penitencia, para que así seamos templos de Dios, para que se reedifique en nosotros esa imagen de Dios borrada por el pecado. El hombre pecador vuelve a ser templo de Dios en la medida que es santificado por Jesucristo, en la medida que es redimido por Él, en la medida en que, participando de la muerte y resurrección de Jesucristo, ha destruido el hombre viejo para renacer al hombre nuevo en Jesucristo. No se puede tener esa regeneración del hombre sin una verdadera penitencia. La penitencia es, por lo tanto, el paso del hombre viejo al hombre nuevo. Y una de las consecuencias, por lo tanto, de la espiritualidad de la inhabitación es la entrega sincera y decidida a la práctica de la virtud de la penitencia, a la conversión, a la regeneración. Una consecuencia más. De la inhabitación se desprende, como decía San Juan de la Cruz, la atención al interior que todo cristiano debe de tener. Estamos llamados a ser activos y contemplativos a un mismo tiempo, evitando dispersiones del alma, dispersiones de los sentidos, que están a veces continuamente pues atentos a cuestiones banales que nos rodean. Hemos de vivir, por el contrario, en la presencia de Dios, pensando en Él, acordándonos de Él, hablándole y sirviéndole la oración, atentos a su voluntad, y para ello necesariamente tenemos que estar despreocupados de otra multitud de cosas que nos rodean y que sencillamente atraen nuestra atención, que requieren nuestro tiempo y nuestros esfuerzos, pero que sin embargo son absolutamente inútiles. El reino de Dios está dentro de nosotros. El cristianismo es un misterio de interioridad, cuyo núcleo central es la presencia de Dios en el alma. Dios es así, alguien secreto y oculto, un amigo que está en lo interior, a veces ignorada por el alma, que sin embargo está llamada a estar atento a lo interior. Así dice este texto maravilloso de San Juan de la Cruz. El reino de Dios está dentro de nosotros. ¿Qué más quieres, oh alma, y qué más buscas fuera de ti? Pues dentro de ti tienes tus riquezas, tu reino, que es tu amado, a quien deseas y buscas. Solo hay una cosa, y es que aunque está dentro de ti, está escondido. Pero gran cosa es saber el lugar donde está escondido, para buscarle allí a lo seguro. Pero todavía dices, ¿y si está en mí el que ama mi alma? ¿Cómo no le hallo ni le siento? La causa es porque está escondido, y tú no te escondes también para hallarle y sentirle, porque el que ha de hallar una cosa escondida ha de entrar tan a lo escondido y hasta lo escondido donde ella está. Y cuando la halla, él también está escondido con ella. Tu esposo amado es el tesoro escondido en el campo de tu alma. Este hermoso texto de San Juan de la Cruz nos da toda una espiritualidad. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice ese texto de San Pablo a los colosenses. Es necesaria una atención a lo interior y un estar escondido a los ojos del mundo para poder encontrar ese tesoro oculto. Y por último, se desprende también de la espiritualidad de la inhabitación un tono de vida de alegría constante, el gozo de vivir, la presencia de las personas divinas que se nos dan. Así es. San Juan de la Cruz también se duele de que haya tantos cristianos que ignoren esta fuente secreta de donde emana la alegría. Viven tristes, no son conscientes de que teniendo a Dios con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Teniendo ese tesoro, somos una mayoría aplastante. No tenemos a qué temer. El don ya se nos ha sido concedido. No esperemos nada más para ser felices, que ya tenemos la fuente plena de la felicidad. Vamos a concluir con este texto de San Juan de la Cruz. Oh almas, creadas para estas grandezas y para ellas llamadas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestros pensamientos, vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que en tanto que buscáis grandezas y glorias, os quedáis miserables y bajos de tantos bienes hechos ignorantes e indignos. Pues bien, pidamos al Espíritu Santo que abra los ojos del alma, que abra los oídos del alma a esos tesoros, de manera que en ellos encontremos el gozo pleno de nuestra vida. De esta forma, comenzaremos ya un adelanto, las arras del cielo, en la medida en que aquí encontremos el gozo pleno en la presencia de Dios oculta en nuestra alma, nos dispondremos ya a gozar de la eterna bienaventuranza en el cielo, donde Dios lo será todo para todos, en el pleno gozo de su contemplación. Alabado sea Jesucristo.